más, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos al Mentidero, bienvenidas. Esto es Radio Almenara, estáis escuchando el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Si estáis al otro lado, nos podéis mandar un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315 1112, o pasaros por el local de calle Magnolias número 35. Hoy vamos a tratar el tema de la huelga general, la actualidad candente del día de ayer, 14 de noviembre. Con esta convocatoria vamos a escuchar algunos cortes de la gente de la calle que estaba ayer por la manifestación apoyando o no la huelga general. Y hablaremos también un poco. Os invitamos a todos y todas a que si alguien quiere participar en un debate sobre la huelga general o tiene algo que aportar, pues que me llame por teléfono a partir de las 8 y media cuando llegue la sección al 91315 1112. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Y buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguel. Y a todos y todas las oyentes que estéis al otro lado. Buenas tardes, día de resaca de huelga electoral. Sí. 14 de noviembre y 15. Huelga general. Electoral, he dicho. Ya estoy pensando ya en otras cosas. Como es una huelga política. Es una huelga política. Te sale sola las palabras. Madre mía, ¿cómo estamos? Es que la jornada de huelga nos dejó ayer bastantes imágenes. La portada de estos periódicos generalistas que menos ganas de vomitar da, pues es... Periódicos de mierda. La del país, por eso la tenemos aquí, no por otra cosa. Por mantener un poco el buen estado físico durante este rato que estamos en la radio. Anda, que una gente consecuente, los del país. ¿Por? ¿Qué insinúas? La información que vierten sobre la huelga general. Vierten información, el vertido de información. Nos llaman ya para hablar de la huelga, tan pronto. Alguien me escribe un mensaje gratuito. Bueno, el titular, que también es el que menos ganas de vomitar daba de toda la prensa generalista diaria, cientos de miles de personas exigen en la calle a Rajoy que rectifique. Masivas manifestaciones culminan una huelga general de impacto moderado. Qué fácil es eso del cientos de miles. Cientos de miles. Es muy fácil. 100.000 o 900.000. Te quitas de problemas. Cientos de miles y ya está, no sé. Yo quiero decir que El País, en su edición digital, a las 12 de la mañana ya había quitado prácticamente de la portada ninguna historia sobre una huelga o una manifestación a la que fue multitudinaria, como pudimos ver con nuestros ojos. Y había, creo que, un breve abajo del todo o a la mitad sobre la huelga. No sé. Bueno, la foto de portada es bonita, ¿no? Sí, es bonita. La podemos de decir, portada... está llena, o sea, la foto aérea que todos hemos podido ver de la manifestación, que estaba pues hasta los topes. 35.000 personas creo que era. Sí, eso dice en fuentes de la delegación del gobierno, con lo cual habrá creérselas. Las mismas personas que se manifestaron en, no sé si fue en Lugo, no sé, lo he leído. En Santander. En Santander. 10.000 personas menos que en el Ferrol. 10.000 personas menos en Madrid que en el Ferrol. Sí. ¡Qué vergüenza! Sí. Yo quiero hacer un pequeño comentario sobre lo de las 35.000 personas, porque ya estamos entrando... Nos estamos acostumbrando a esta clase de tonterías y es política ciencia ficción, es increíble. Es 35.000 personas, ¿a quién crees? ¿A tus ojos o a mí? No, vamos a ver, si es que es muy fácil de calcular esto, o sea, 35.000 personas. ¿35.000 personas? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué minúsculo sector de la manifestación hay 35.000 personas? ¿En qué instante temporal, no? Hubo 35. Es una mentira brutal. Inventada, tomada al azar, 35.000 personas, ala. Porque no es una mentira que viole el número real de personas que acudieron a la manifestación. Son órdenes de magnitud. No, es una mentira que viola las leyes de la física. También. ¿Sabes? En realidad, porque si ves las fotos es que... Bueno, yo no sé. A mí lo que más me preocupa ya no es que mientan, sino esta forma que tienen de mentir tan descaradamente. Tan burda. Sin ningún tipo de vergüenza, ni de problema, ni esto lo podemos denunciar, ni siquiera les podemos pegar un puñetazo en la cara, porque han puesto unas vallas, así que... Bueno. Como ayer estamos haciendo huelga y no hicimos guión, no tuvimos tiempo de hacer guión, nos habéis leído que luego vamos a hablar de la huelga. O sea, que avanzamos un poquito por el periódico. Estoy muy violento, perdón. Bueno, Israel mata al jefe militar de Hamas, página 4, Sede Internacional. De esto no se está hablando, pero bueno, en la última hora también he leído que la tensión también crecía porque había también algún bombardeo en Tel Aviv. Algún cohete en Tel Aviv. Israel mata al jefe militar de Hamas. En Tel Aviv, imagino que anoche... pocos han informado de que hubo más de 150 misiles, ¿no?, de una operación militar. Sí, sí, aquí lo dice. Ahmed Jabari muere durante una oleada de ataques en Gaza. Israel no descarta una operación terrestre para castigar el lanzamiento de cohetes desde la franja, ¿no? Digo, en la franja de Gaza creo que gobernaba Hamas todavía, ¿no? Sí. O sea, que el jefe militar es que han matado a un ministro de guerra. Al ministro de defensa. Al ministro de defensa, vamos. Sí. Pues nada, están matando a ministros. Pero además, una cosa interesante que ha dicho Israel es que si la ONU admite a Palestina como Estado miembro, va a eliminar, ¿sabes? Se va a borrar de los acuerdos de paz. Exactamente. También lo primero que me da que pensar hay referencia es, aquí en el país. Si la comunidad internacional apoya una resolución, entonces nosotros vamos a declarar la guerra a la comunidad internacional. Israel contra todos. Bueno. No va más. Y lo segundo que me da que pensar es, ¿qué acuerdo de paz si siguen bombardeando? Ya, bueno, la paz... La paz maquillada. Está, ¿no? La paz, ya verás cuando venga la guerra. Obama dice, el caso Petraeus no pone en peligro la seguridad nacional. Este es el ex jefe de la CIA, ¿no?, que ha dimitido por asuntos personales. Fíjate, allí dimiten perrete. Por cualquier cosa y aquí ni de coña. El jefe de la CIA, no cualquier persona, el jefe de la CIA. Qué perrete, David Petraeus, ¿eh? Madre mía. Perreus, madre mía. El tipo llevaba una biógrafa autorizada a todos los sitios a los que iba y resulta que la biógrafa hacía boom boom con el biografiado. Ha dimitido por repartir amor, amigos. Y por aquí están repartiendo odio y nadie dimite. Yo lo comprendo, ¿no? La gente ha dicho, por un lío de faldas hoy en día le obligan a dimitir de un cargo político que tendrá que ver una cosa con la otra. No, vamos a entendernos, es el jefe del espionaje norteamericano y le han pillado con un amante. ¿Qué clase de espía? ¿Qué clase de jefe de inteligencia deja que le pillen con un amante? Y sobre todo, ¿qué clase de espía tiene solo un amante? Página 12 y 13 ya empieza la cobertura del país de la huelga. Hay que decir que el diario El País, por si hay algún oyente que no lo sabe, pues acaba de despedir el domingo a 129 personas. 129 trabajadores y trabajadoras. Y bueno, pues la verdad es que la defensa del ERE, ¿no? Del país por parte de los directivos ha sido bastante lamentable, ha habido bastante tensión en las redes sociales, hay mucha gente quemada. No sé si dentro de algunas semanas podremos igual entrevistar a alguien de algún ex trabajador del país, que seguro que están con ganas de hablar, seguro, porque han hablado en redes sociales, igual quieren estar aquí con nosotros en Radio Almenara. Indignación general contra el gobierno, las manifestaciones canalizan mucho más que las huelgas. El descontento es lo que canalizan, no, más titulares. Que a la manifestación puedes ir y a la huelga, ¿no? Dice la COE que de la crisis no saldremos cortando dedos, sino con dieta. Valoración, por favor, de estas declaraciones de Juan Rosell. Cortando que dedos. No salen inaceptable nunca, ¿eh? Cortando no lo pillas ahí en ninguna. Ese tío no vale para nada, no merece aparecer en inaceptable. Le diste un voto de confianza, recuerdo, ¿no? Sí, cuando fue nombrado presidente de la COE, pero es que no vale para nada. La patronal en este país está para decir insensateces. No olvidemos que fue el sector corporativo y empresarial el que ha hundido a este país en la mierda. Y entonces, todo lo que digan no va a ser inteligente nunca, porque son los mismos, los que provocaron la crisis. No ha habido un limpia. Ellos siguen ahí. Siguen dirigiendo corporaciones y siguen hundiéndolas. Y siguen haciendo que este país pierda dinero y dinero y dinero con un modelo económico que no funciona. Pero la culpa es de que hemos gastado demasiado, amigos, y hay que hacer recortes. Dieta, dice. Dieta y no cortando dedos. Te seguiremos vigilando, Rosel. Disturbios y destrozos en el entorno del Congreso, con 21 detenidos y 29 heridos. Grupos radicales asaltan locales y queman contenedores inmobiliario urbano. Se lió buena, la verdad es que se lió buena ayer. Sí. Y estábamos por allí refugiados, la verdad, he de decirlo. Pero bueno, de más titulares, decenas de heridos y detenidos. Yo he de decir una cosa, se veía venir que va a suceder eso. Veréis, eran en torno a las 6:45 de la tarde, cuando yo vi a un grupillo de personas enfrente del Kentucky Fried Chicken y del McDonald's, y chillaban todo el rato, queremos comida, pollo con alitas, y no les abrieron. Los de Kentucky Fried Chicken, los de McDonald's dijeron, no, es que huelga, no podemos abrir, muchachos, no podemos servir comida. Y ellos empezaron a decir, pues por lo menos regálanosla. Y ellos dijeron, pero ¿cómo vamos a regalar la comida, muertos de hambre? Y entonces pasaron las sombras, el hambre creció y acabaron tirando piedras contra los escaparates. Otra deformación de la realidad, cortesía de Cristian Zampini. Si los medios de comunicación mayoritarios pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Exacto. Un chico de 13 años resulta golpeado en una carga policial en Tarragona. No sé si habéis visto el vídeo. Es un nuevo concepto que es el rebote de porra. El rebote de porra a la altura de la cabeza con golpeo ilegal. O lo que viene a ser lo mismo, pegar porrazos sin mirar, ¿no? Porque sí, el rebote de porra, pues... Me parece fantástico, porque lo primero que dijo el jefe de policía fue que no, que habían sido los piquetes quienes habían agredido al niño. Lo segundo que dijo es que el niño pertenecía a los piquetes y por tanto es normal que se lleve un porrazo. Luego matizó sus palabras y dijo que bueno, que ha sido un grandísimo error, pero que hay que tener en cuenta que el niño estaba entre una algarabía de piqueteros. Y luego ha visto el vídeo en persona y ha dicho que la parábola de la porra realizó una circunvalación de 365 grados para rebotar en la cadera de la persona agredida legítimamente por las fuerzas policiales, la cabeza. Rebotar en la cabeza del niño que lamentablemente se encontraba en la trayectoria directa de la porra. España, ese país. Y incluso el jefe de la policía luego ha seguido viendo el vídeo, se le ha revuelto las tripas un poco y tal, porque claro, en el vídeo no se ve cómo agreden al niño, el niño aparece detrás de una columna como un fantasma agredido, es como un fallo en Matrix agredido en la cabeza. Luego hay otro policía que le remata, eso sí, pero de primeras aparece con la cabeza abierta, no estaba antes y luego estaba con la cabeza abierta como un fantasma proletario. Sí, en el vídeo darán al primer niño sin querer, pero a la segunda... Pero es que una a la niña luego le empiezan a dar ahí pal pelo y entonces el jefe de la policía se le ha revuelto el estómago y se le ha escapado con el micrófono abierto. Hombre, eso ya es más grave, ¿no? Es casi más condenable lo de la niña. Claro que sí, que no paran de darle. Lo ha dicho, hombre, ya. Lo ha dicho, casi un logro. Rajoy no cambia nada de su hoja de ruta, página 18. Considera que Bruselas refrenda su política como el único camino posible. Hombre, claro, a ver, ¿qué va a decir Bruselas, no? ¿Qué va a decir Bruselas? Bruselas ha dicho, estás haciendo lo que te... ¿Sí? Vale, bien. Continuemos. Fábricas paradas, transporte tocado y educación dividida. El paro quedó diluido en muchos hospitales. El comercio a medio gas. Pero ¿cómo no va a quedar diluido? ¿Cómo no va a quedar diluido en sanidad si los servicios mínimos de muchos sitios exigían que se contratase a gente para cubrirlos? Exactamente. Por ejemplo, o los piquetes empresariales violentos, ¿no? Que no han salido en ningún medio, de estos que te dicen, oye, ¿vas a hacer huelga? Ah, pues bueno, luego hablas conmigo, ¿no? Eso no ha salido, ¿no? De imágenes de disturbios en general y de llamaradas tenemos muchas, ¿no? Pero ese tipo de piquetes, pues no las hay. Portugal estalla en violencia, dice también El País, en la página 22, un conflicto europeo. La huelga general en España se enmarcó en una jornada de protestas contra las medidas de austeridad convocada por la Confederación Europea de Sindicatos. Pues nada, y más llamas y más disturbios también en Portugal. En Italia casi se cepillan a un policía. El gobierno y el PSOE tropiezan por la reforma de la ley hipotecaria. Los socialistas piden más control de las cláusulas abusivas sobre desahucios. Bueno, siguen negociando, ¿no? Que les ha costado tiempo bastante. Concreto al PSOE 8 años, creo que estuvo, y al PP, pues, otros muchos años también, ¿no? Lo que sean los culpables de esa situación, de las hipotecas que estamos viviendo hoy día, que sean los responsables de crear este tipo de leyes, pues me parece lo más triste, ¿no? Creo que han dicho lo de los alquileres sociales, ¿no? Para gente que no puede pagar la hipoteca. Aún no está claro, de hecho. Y claro, pero ¿qué pisos, no? Porque los pisos son de los bancos. O sea, habrá que hacer algo raro ahí. No sé, no me huele nada bien. Luego, yo he leído esta mañana que ni siquiera se ponen de acuerdo, porque no están de acuerdo en el partido que gobierna y el de la oposición. No sé quién lo ha dicho, pero me ha parecido muy acertado. Dice, ni siquiera se ponen de acuerdo para que la gente deje de suicidarse. Así son. Pero aparte de lo de ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo, que hablaremos en profundidad luego de ello en Improcedente, porque viene al caso, porque hay un gran clasificado en el tema, comentar que la ley que se ha aprobado antidesahucios en realidad solo protege a la gente que tiene una renta inferior a 19.000 euros, cuya vivienda es en la que reside en todo el conjunto de la familia y bajo unas circunstancias determinadas. Es decir, a 4. Bien. Sección Economía. Botín critica a los políticos por su lentitud frente a la crisis del euro. Página 30. Y si avanzamos un poquito más en el periódico, vemos una cosa curiosa, que es en la página 39, sección Opinión, la tribuna está larga, que se llama la cuarta página. ¿Ya no está Vargas Llosa? No, no hay plan B, se titula. ¿Sabéis quién lo escribe? Emilio Botín. No me jodas. Sí. Ese hombre me ha robado la cartera. Es un ladrón, maldita sea. Está ahí, sale en el periódico. Me ha robado la cartera. ¿Cómo? ¿Y Botín? ¿Y Botín ha escrito en El País antes que yo? Podría denunciarle porque me ha robado la cartera. ¿Sabéis cuánto me ha robado? Me ha robado 180 euros. ¿Por? Ese tío me ha robado 180 euros, te lo juro, tío. ¿Por qué? Te lo juro, tiene 180 pavos míos, el cabrón. Te lo juro. Ni siquiera me dio a cambio algo, ¿sabes? Vino y se llevó mi puñetero dinero, tío. Tal cual te lo digo. ¿Pero así por así? Así por así, 180 euros, de mi propio bolsillo. No te pegó. ¿Eh? No me pegó ni siquiera, no le hizo falta. Vino con la poli a hacerlo, vino con los ministerios. ¿Con los ministerios? Sí, tío, vino con el maldito gobierno, te lo juro, en serio. ¿No estarás haciendo un cálculo somero sobre el rescate de los bancos? Evidentemente, me robaron el dinero de mi bolsillo. ¡Qué ingenio tienes! ¡Qué ingenio! 180 euros a mí, a un mindundi que ni siquiera tiene un trabajo remunerado estable, ¿sabes? Ya te 180 sigo. Euros. Pues ahora me enfado yo también, porque a mí también. ¡Y a mí también! Os voy a contar una historia. Había un muchacho que se llamaba David en mi barrio, en Talavera, cuando me criaba allí, ¿sabéis? Y un día vino y me robó 15 pavos. Me los robó del bolsillo. Yo había dejado lo típico, el reloj y la cartera, unos joven y estúpido, mientras estaba echando una pachanga de baloncesto. Y el tipo vino y se llevó mi cartera con 15 euros dentro. ¿Sabéis lo que le hice? Si le hiciese lo mismo a Botín, iría de derecho a la cárcel el resto de mi vida, te lo garantizo. Y eso es... Pues nada, El País, el medio que dice mi padre que es de izquierdas. Escribe el señor Botín. Bueno, pues eso. Ha escrito antes que todos nosotros. Sí, que lo sepáis. Bueno, he pasado muchísimas páginas de periódico, entre ellas pues anuncios de prostitución, cartelera, un suplemento de propiedades también. Propiedades. Luego aquí titulares... ¿Eso existe aún? ¿Propiedades? Propiedades. Existe, ¿no? Se debería llamar Propiedades de Cebrián. Propiedades de Cebrián, ¿no? Sección Cultura, titulares completamente insulsos, periódico aburrido ya, nos estamos aburriendo completamente. Bueno, es esto... un coñazo. Una señora con visillo. Y la tía de la nariz. Rosy de Palma y Diane Fernet, dos vampiras de moda. ¿Para qué querías que leyera esto? Una señora rancia. Para demostrar en lo que ha caído el país. Es una vampira y encima está de moda. Igualito que los de Crepúsculo. Bueno, la Rosy de Palma. Sección Deportes con titulares como Piqué. Messi es un extraterrestre y CR el mejor de los humanos. ¿Y quién es Piqué? ¿Y quién es CR? Exacto. CR. ¿Y cómo sabemos? O sea, hay vida extraterrestre y lo sabe un futbolista. ¿Qué coño es esto? ¿Y no lo saben los gobiernos? Ya ves. Tantos casos de ovnis y tal, y ahora parece un maldito extraterrestre y lo sabe Piqué. Hola, vengo de una galaxia muy lejana a jugar al fútbol. Bueno, última página ya, debajo del artículo de Maruja Torres, está aquí, me llama la atención que siga escribiendo cuando puso a caer de un burro al señor Cebrián, ¿eh? ¿No os acordáis? Hay sí. unas... No podían despedir a todos. Ya, pues Maruja Torres ha quedado ahí en la Resistance. Bueno. El Vaticano ha dañado más a la mujer que el narco, tú fíjate, eso lo dice Marcela Lagarde, que es una activista mexicana que promovió la tipificación del delito de feminicidio. Pero que, vamos a ver, oye, esta tipa es injusta. Lo primero, el narco existe desde hace 100 años o así. Y no se puede poner al día con 2.000 años de atropello, ¿sabes? Claro. Dale tiempo. ¿Qué será el feminicidio? Dale un voto. Bueno, seguimos en el mentidero con más cosas. Volvemos con sección improcedente inaceptable. Bienvenidos a una nueva edición de la cúpula. Bienvenidos a una nueva edición de Inaceptable, Improcedente. La sección que todos estabais esperando con la clasificación de las cinco personas más impertinentes de la semana. La cúpula de qué? No sé, un lapsus. Dejémoslo del lapsus. Cosas. En fin, empezamos el recorrido con un viejo conocido que viene a hacer un pequeño cameo para llevarse un puntito. Nada más y nada menos que Silvio. El único Silvio que todos ustedes pueden conocer. Saben de quién hablo, saben a quién me refiero. No Silvio Rodríguez. Que se refirió de la siguiente manera al actual gobierno italiano en las primarias del Partido de la Libertad. E ci ritroviamo in una situazione per cui nella gente è intervenuto un sentimento di timore, di ansia, di paura, di preoccupazione per il futuro e in alcuni anche di depressione, con delle tasse che sono aumentate, con delle tasse che hanno assalito quello che dovrebbe essere un bene sacro, la casa di tutte le famiglie italiane che sulla casa vedono il pilastro per costruire la sicurezza del loro futuro. Il ritorno di Verlusco! En este caso realiza esas declaraciones convirtiéndose en el adalid de los necesitados y del pobre pueblo italiano que vive subyugado bajo un gobierno no electo que está destruyendo la economía. Claro, porque tú la arreglaste, Silvio. ¿Qué cojones los tuyos, muchacho? Todo lo que ha dicho es cierto, pero todo lo que ha dicho lo ha provocado él. ¿Qué está haciendo Silvio? Actualmente, ¿qué se dedica, verdad? Actualmente a defenderse de un montón de causas abiertas en los tribunales. En el número 4, nuestro colega más fascístico, el ministro de Economía español, Luis de Guindos. El gobierno español tiene un compromiso desde el punto de vista de lo que son sus objetivos fiscales y ahí es lógicamente donde se ha producido todas las decisiones que ha tomado el gobierno en los últimos meses, en las últimas semanas incluso. Evidentemente el compromiso de España con la reducción fiscal es importante. Es un compromiso que viene dado también por nuestras necesidades de eliminar dudas sobre la financiación de España y ahí no hay ningún tipo de modificación en la estrategia de España. Es una reducción del déficit público que se tiene que producir, que es inevitable, como yo dije ayer, pero que también tiene que hacerse a una senda que es razonable y creemos que la actual senda lo es. El ministro de Economía está con su mantra de no déficit, no déficit, no déficit, no déficit, no déficit, no déficit, no déficit. Error. Mientras sigue aumentando el déficit y mientras sigue cayendo el crecimiento económico de este país a niveles de la posguerra. Está apareciendo bastante poco Luis de Guindos en la clasificación de inaceptable esta temporada. ¿Será que se está quitando? En el número 3, el nuevo reelecto presidente de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, con estas entrañables declaraciones después de ser reelegido. And that's been my source of hope. That's why during the last 4 years when people ask me about how do you put up with this or that and the frustrations of Washington, I just think about you. I think about what you guys are going to do. And that's the source of my hope. That's the source of my strength and my inspiration, and I know that you guys won't disappoint me because I've already seen who you guys are, and you all are just remarkable people, and you've lifted me up each and every step of the way. You people are awesome. You're better than me. Pucheritos Obama felicitaba de esta manera a los líderes de su campaña electoral que le han permitido una reelección en las campañas más descafeinadas de la presidencia norteamericana de la historia. Joder, no sé. Esto si pasa en España, pues yo qué sé, diríamos que es campechano, pero allí le llamarán blando. Ahí. Pucheritos Obama, madre mía. En los próximos 4 años vamos a hacer grandes cosas. Todas las que no hiciste en los 4 anteriores, ¿verdad? No creo. En el número 2, el presidente no electo de la Comunidad de Madrid, hablando de la alcaldesa no electa del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, yo creo que la alcaldesa de Madrid no se ha enterado de lo que está pasando en el Hospital de la Princesa, que es simple y llanamente que no vamos a cerrar ningún hospital. Estamos simplemente introduciendo medidas de mejora de eficacia y de funcionamiento del hospital, intentando también especializarlo en un servicio que creemos que es un servicio que tiene mucho sentido en estos momentos para los propios ciudadanos de Madrid, que es una atención especializada para los mayores. ¡Qué garbo, qué carisma, qué don de palabra para decir ¡eh, botella, que no te enteras! Eso es lo primero, la cantidad... Tiene razón, en realidad, ¿eh? Un poco, ¿no? No tiene que no se entera hasta ahí. No se entera en plan, oye, que es tu propio partido el que lo está cerrando, ya. Mala... Y no puedes andar firmando cosas de esos malditos rojos comunistoides que no quieren cerrar el hospital. Lo segundo es que sí que se está enterando, porque se lo dijeron los empleados del hospital. No estamos cerrando el hospital, estamos haciendo una mejora sustancial para dirigirlo a los ancianos, que es un sector de la población que bien necesita nuestra atención en la actual coyuntura. Neolengua. El Hospital Princesa es uno de los centros especializados en un montón de disciplinas médicas que se van a quedar sin atención en Madrid gracias a tu mejora de la calidad del servicio reorientándolo hacia unos ancianos que están necesitados en el actual contexto de crisis. Entras por la puerta grande, González. Ay, ¿quién te votaría? Y en el número uno, Alfonso Alonso, el hombre con dos nombres de pila que se pone en la clasificación general en el número uno, gracias a estas declaraciones que reúnen todo el sinsentido de la negociación entre el gobierno y el principal partido de la oposición. Pues estamos esperando. Yo espero que vaya bien y que se den prisa, porque claro, aquí la idea es que se pueda tomar una decisión ejecutiva cuanto antes, es decir, que se pueda aprobar un Real Decreto esta semana, el jueves, ¿no? Por tanto, hoy es martes, ¿no? Y tienen que negociar sabiendo que hay un reloj que está en marcha, que ese reloj tiene una fecha que es el jueves y que nosotros no podemos demorar la adopción de decisiones ya, ¿no? El asunto no puede esperar más, hay gente pasándolo mal y, por tanto, ese es el marco temporal en el que se tiene que mover la negociación. Por eso yo confío en que lleguen a un acuerdo en el día de hoy. Me parece que hay mimbres y que hay base para llegar a un acuerdo que es positivo para todos, y por eso yo espero que el Partido Socialista sea consciente de eso y llegue a un acuerdo con el gobierno cuanto antes. Alfonso Alonso se manifiesta de esta manera ante el mayor teatrillo estúpido que se ha podido montar en la actual legislatura. Un partido en el gobierno que, a saber, tiene mayoría absoluta y por lo tanto no tiene que pactar absolutamente nada, como no ha pactado la reforma en educación, la reforma en justicia, la reforma que le ha salido del pepino en cualquier cosa, ahora tiene que negociar con el partido mayoritario de la oposición para aprobar una ley contra los desahucios. ¿Qué es eso? Y luego un partido en la oposición que aprobó los embargos express, que ahora se erige en adalid de los pobres necesitados que se quedan sin casa y trata de presionar al gobierno con una ley que sea digna para no dejarles sin casa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo! ¡Qué pantomima! ¿Se creen que somos tontos o algo? Igual sí, un poco, ¿eh? En realidad, con esta primera clasificación queda nombrado para el primer puesto todos los grandes cargos del Partido Socialista y todos los grandes cargos del actual gobierno, ¿sabes? Los reúne a todos. Toma. Alfonso Alonso como gran portavoz. Aquí acaba la clasificación de hoy, pero con una mención especial, aunque no tenemos grabación porque no lo dijo en público de viva voz, a Cristina Cifuentes, Cifu, con sus 35.000 personas en la manifestación en Madrid. Es increíble, 35.000 personas. Sí, ya lo hemos dicho antes. Todo está dicho. La fuente de Cifuentes. El culo y algunas veces que le coma algo más duro. Mi jefe pasa el día contando beneficios, me paga 4 duros para que aprenda el oficio. ¿Cómo está la vida? Me dice mi cabrón que busque por ahí a ver si encuentro lo mejor. Se amenaza mi jefe. Mi jefe se merece un monumento. Seguimos en el mentidero. Como bien anunciábamos, vamos a tratar un poquito la huelga general. Hay que decir que tenemos pendiente de entrevistar a Isaac Rosa, el escritor que el columnista, que esperemos tenerlo por fin la semana que viene. Una relación imposible. Hay que decir también que estuvimos en la manifestación por las calles de Madrid y que bueno, hemos preparado un cortecillo de unos minutos, 7-8 minutos, con varias voces de la gente que nos encontramos, ¿no? De alguna gente que nos encontramos por allí, que nos expuso pues los motivos por los que hacer o no huelga, porque bueno, también entrevistamos a una persona que decidió no hacer huelga y estaba observando un poco la manifestación. También he de decir que intenté entrevistar a dos comercios de la zona de Sol, una joyería y una tienda de souvenirs, para que también me explicaron un poco las razones por las cuales no habían hecho huelga, pero que ninguno quiso atenderme. Entonces dije, pues bueno, pues no voy a meterme más, así de claro. Pero bueno, vamos a escucharlo y luego pues comentamos un poquito algo de la huelga, si queréis. Si alguien quiere llamar, de verdad, para comentarnos su visión de la huelga y nos está escuchando, que lo haga cuando esté sonando el corte, ahora mismo, y ya podemos hablar con él o ella. Así que vamos a escuchar un poco lo que contaban algunas personas ayer por las calles de Madrid. Nosotros venimos, yo vengo en representación de la FAPA Giner de los Ríos y del APA del Instituto de Educación Secundaria Juan de la Cierva. Hemos hecho una actuación hoy en apoyo a la huelga general, pero con el ámbito también que no podemos olvidar de la escuela pública, en defensa de la escuela pública. Entonces venimos, hemos hecho un recorrido, primero hemos estado en el propio instituto haciendo una cadena humana rodeando el instituto, de ahí nos hemos unido con varios otros centros de la zona, con el Colegio Santa María, el Instituto Cervantes, San Isidro, y venimos subiendo desde ahí. ¿Qué seguimiento ha tenido? En los institutos prácticamente 100%, o sea, estaban cerrados todos los institutos. En el Cervantes había unos cuantos chavales en el patio, pero desde el patio se unían con nosotros, se habrán dejado los padres, y la verdad es que muy bien, los institutos cerrados, tanto el San Isidro, el Cervantes, cerrada la puerta, y en el Juan de la Cierva también, me parece que ha habido 25 alumnos, una vez así, por parte del alumnado, y luego mucho apoyo de las familias. Los centros que eran de primaria, que están con los niños pequeños, lo que pasa es que ya se han tenido que ir por la hora de comer, ¿no? Pero vamos, yo creo que es un seguimiento muy importante de padres, alumnos y profesores. ¿Qué se espera conseguir del colectivo educativo en esta huelga? ¿Cómo lo veis? Seguir dando caña para que se haya llegado una apuesta seria y clara por la enseñanza pública. O sea, porque no pueden seguir recortando y quitando el dinero de la enseñanza para dárselo a banqueros y donde tienen el dinero, vamos, eso está claro, ¿no? Esperamos que sí que haya una reacción, porque la gente cada vez está más indignada con la situación, sobre todo de la escuela pública y sobre todo en la Comunidad de Madrid, que llevamos ya muchos años sufriendo el neoliberalismo este que antes marcaba Esperanza Aguirre y que ahora ha tomado la renta de Rajoy. Y en eso estamos. Sobre todo un poco sus razones serían porque económicamente... Exactamente, económicamente estamos jodidos todos, eso es indudable, pero bueno, que tanto unos como nosotros, yo creo que tenemos razones todos para no hacerla o hacerla. Bueno, ¿cuáles son tus razones? Pues yo creo que la de cualquiera, ¿no? Que hacer quitar a los trabajadores todos los servicios públicos, todos los derechos que se han conseguido en tantos años, que fuesen muchos, todavía éramos un país con un estado de bienestar entre comillas, ¿no? Todo lo que se ha conseguido con la lucha de muchos años lo quieren cargar para su propio beneficio, privatizar todos los servicios, dejarnos con una educación precaria, la educación para los que tienen dinero, la sanidad lo mismo, en fin, que es volver a, además, este paso en los derechos laborales por los suelos, volvemos a la esclavitud. ¿Es buena la huelga como modo de protesta ante esto? Porque así siempre hay gente que dice, no sirve para nada, pierde un día de sueldo, como... Hombre, yo creo que es un mecanismo que tenemos los trabajadores para luchar también las razones que tienes para apoyar esta huelga general y cómo la estás viendo un poco a estas horas. Pues nada, pues ante la situación tan grave y tan bestial de hundimiento de la sociedad tal como la conocemos y la situación de millones de personas en el paro y demás, pues estamos obligados a estar aquí en la calle. Un día de huelga o un día de concentración o un día de manifestación. Pero como un día de huelga es un día especial de reivindicación para todas las cuestiones de fondo que están minando la sociedad. Uh-huh. Y desgraciadamente todavía se tienen que enterar unos cuantos millones de ciudadanos. Uh-huh. ¿Qué le dirías a la gente que hoy ha ido a trabajar porque piensa que la huelga no vale para nada o que hay otro tipo de reivindicaciones, ¿no? ¿Cómo es la huelga como forma de lucha social y presión? Se podría decir que el miedo de hoy, que fundamentalmente la razón por la que muchas personas van al trabajo hoy es por miedo, por la situación de miedo, histeria casi, y en el entorno laboral de perder el puesto de trabajo, la falta de derechos, o sea, la creciente falta de derechos gracias a la reforma laboral que pues hace que la gente pues que se claudique más, se rinda ante el empresario, ¿no? Y bueno, pues hay que ir más allá, hay que mirar más allá y saber que bueno, el miedo de hoy es el hambre de mañana. Nosotros, el colectivo sanitario, apoyamos la huelga porque están desmantelando la sanidad pública de Madrid directamente. Han vendido quieren vender 6 hospitales públicos y quieren desmantelar el Hospital de la Princesa, aunque el consejero diga que no. Por cierto, el consejero dice que hay pediatría en la Princesa. Nunca ha habido pediatría en la Princesa. No saben ni lo que tienen sus hospitales. ¿Y crees que la huelga es una buena forma de movilizar a la... La huelga es otra forma de movilizar. Hay que movilizar como sea, porque o haces ruido o no te hacen caso. ¿Qué seguimiento habéis visto en vuestro colectivo, más o menos? En nuestro colectivo ahora más alto, bastante más alto de lo habitual. ¿Más que la última? Quizás. Más que la última, y esperamos que en la nuestra haya todavía más seguimiento, que la habrá. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. Hasta luego. Pues a ver, yo he apoyado esto principalmente porque tiene un carácter internacional que se ha hecho en varios países, se ha coordinado y creo que es necesario hacer una llamada de atención sobre todo eso. ¿Crees que la huelga es una buena forma de movilizar a la gente, una buena forma de lucha social? Sí, yo creo que hay que hacer algo porque si no al final pues hay 6 millones de parados casi, todo eso no se ve, hay gente que está en condiciones de trabajo muy, o sea, muy chungas realmente, gente que lo está explotando, que abusan de ella porque la situación se presta a ello, porque hay gente de sobra en el mercado laboral y es una forma de hacernos ver un poco y de hacer ver que esto no puede seguir así. Compañera, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora. Bueno, aquí escuchábamos los testimonios, diferentes testimonios de la gente. Cosas interesantes, como que la huelga es otro tipo de movilización, ¿no? Como que hay que seguir haciendo ruido. La gente, yo por lo que noté, aparte de estas entrevistas, pues estaba como un poco, digamos, como más ilusionada, ¿no? En el sentido, con más ganas de hacer ruido, como bien decías, y con más ganas de, al fin y al cabo, protestar y expresar la preocupación que tiene por estos recortes de derechos y de servicios públicos, ¿no? En muchas ocasiones. No sé si queréis que comentemos algo más de la huelga, de lo que hayamos comentado ya. Pues, hombre, sí. Ahora que tenemos a cuatro elementos destacados del marxismo, leninismo y terrorismo internacional aquí en la mesa, en un medio de comunicación... ¿Dónde? Encapuchados y con pasamontañas, además. Sí, aunque sea absurdo el asunto, y os lo he dicho varias veces, que no hace falta ponernos capuchas porque estamos en la radio y no nos ven, pero bueno, vale. El caso es que me he dedicado a ver la televisión. Sí, me he dedicado a ver la televisión entre ayer y hoy y... Hombre, también fuiste a la manifestación que estuviste conmigo, ¿eh? Sí, sí, pero me he dedicado a ver la televisión y he visto un montón de canales de televisión que no sabía ni que existían, con tertulias, monocolor políticamente, hablando de los beneficios o los daños que causa la huelga general. Y la inmensa mayoría, no sé por qué magia, eran totalmente en contra, de forma enfervorecida, de la huelga. Y he pensado, bueno, pues ahora que estamos nosotros aquí, ¿por qué no hacemos un pseudo debate o una pequeña tertulia? Como si fuéramos tertulianos. Como si fuésemos gente de un medio grande, de manera monocolor también, ideológicamente. Venga. Venganza. Es decir, lo mismo. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo modero yo, pero en plan modero, en plan como me da la gana, que es como se modera. Claro, claro. Claro, ¿no? La moderación, Carlos Cuesta. Si quieres golpear a alguien, puedes hacerlo, ¿sabes? O si quieres expulsar a alguien porque no te cae bien. O insultar a alguien, ¿no? Que sí, no esté ni siquiera. O meterte con la evolución o lo que sea. No va mucho conmigo eso, pero bueno. Que no. Entonces la huelga, bien, ¿no? Hay que apoyarla, ¿no? Sería el moderador. No la sé, huelga, pero bien, ¿no? Yo vengo con una serie de argumentos en... Ah, que te has hecho guión y todo. No, es un guión, es una chuleta, ¿sabes? Ah, vale, de argumentos. En contra que he oído de argumentos en contra de la huelga, venga, a cuál más fascinante, bueno, y a cuál más radical. ¿Los desmontamos? Que son increíbles. Vamos a desmontarlos o simplemente insultar a los que los dicen, ¿no? Vale. El primero, hacen en los otros medios, ¿no? Como hacen, o sea, en los otros medios, claro. El primero que viene de uno de esos medios, aunque impreso, de La Razón. La Razón. Molaría que se llamase La Razón guión La Lógica, ¿sabes? Para ser todavía más irónico, si cabe. Afirma en un titular del pasado martes, antes de que se produzca la huelga general, ya sabían ellos cómo iba a funcionar la huelga general y lo que iba a producir, porque afirmaban que con el dinero perdido por la huelga general se podrían pagar el 80% de las hipotecas al borde del desahucio. ¿Qué me dices? Es decir, que ellos argumentaban... ¿Quién lo iba a pagar? ¿Quién lo iba a pagar? ¿La Razón o el gobierno? ¿Quién iba a pagar eso? No, es dinero, economía que se mueve, ¿no? Comercio, claro. Producción, trabajo, ¿sabes? Flow. Crecimiento pasado, de España. ¿No? Energía, o sea, nos hemos cargado a las personas que no pueden pagar su hipoteca nosotros por hacer huelga ayer, básicamente. No. Lo que pasa es que, según este razonamiento de La Razón, el 80% de la gente que se va a quedar sin casa va a ser por culpa de la huelga general. Claro, por eso. Nosotros somos culpables de... Madre mía, por favor. Vamos a darle la vuelta un poco. Esto quiere decir, hubiese huelga general o no hubiese huelga general, todos esos desahuciados van a ser desahuciados. El hecho es que un 80% de ese dinero, se refiere a los beneficios corporativos que van a tener las empresas. Han perdido un 80% de beneficios y con ese dinero se podría pagar el 80% de los desahucios. Sí, se podría, que el sector empresarial de este país gana al día dinero suficiente para no dejar sin casa a ningún ciudadano de este país. Coño, me parece un argumento más para hacer huelga general, ¿no? Sí, eso parece. Ya, pero bueno. Además, bueno, si es que en realidad... Ahí te doy toda la razón. No tiene ningún sentido porque son beneficios privados. No sé, yo es que lo siento, iba a hacer alguna gracia, pero es que no me hace gracia nada. Bueno, luego tenemos una nueva reconversión más moderna, esta del clásico "no voy a hacer el juego los sindicatos", que es directamente: esta huelga no es por la reforma laboral, sino para defender a los sindicatos ante la pérdida de sus privilegios establecidas por los recortes del gobierno. Claro, y por ese motivo, para que el Comisiones Obreras y UGT de España no perdiesen sus beneficios, han hecho huelga en Portugal, Chipre, Grecia, Polonia, Rumanía, Italia, Francia... Sí. No, por Comisiones Obreras y UGT. Que hay vida más allá de esos sindicatos, que hay otros sindicatos que se adhirieron completamente a la manifestación, movimientos sociales, organizaciones sociales, asambleas populares... O sea, personas. Hay que intentar que evidentemente que los sindicatos no se apoderen únicamente de esta convocatoria de huelga y que sea la ciudadanía la que englobe, que sea una huelga de personas, no de siglas, ¿no? Pero bueno, son ellos los principales interesados en que se englobe, en que son los sindicatos. Sí, claro que sí, pero no hay por qué entrar en ese juego, ¿no? No, no, no, está claro. Y me encantan porque son todos profundamente socráticos, son todos como Sócrates, ¿sabes? De, estoy... ¿Sindicalistas o quién? No, no, los que se oponen a la huelga por este motivo, porque son como Sócrates cuando fue ejecutado de, vamos, escapa, te dejamos la puerta abierta. No, porque estoy en contra de la ley ateniense, pero también estoy en contra de violar la ley, así que voy a admitir mi ejecución, que reconozco injusta, para no violarla. Esa voz es de Ignacio González. ¿Ah, sí? No sé. Sí, la has puesto la misma. Ah, bueno, es que tampoco tengo un repertorio infinito, maldita sea. Esa puede ser la de Pitágoras. Es la voz, ¿sabes? No sabemos cómo hablaba Pitágoras, no hay grabaciones que permanecen, se mantienen muy mal. Imbécil estándar 001. No, pero es ese plan, es ese plan. Es en plan, no voy a hacer huelga porque no quiero hacerle el juego a los sindicatos. No voy a evitar mi ejecución porque no quiero hacerle el juego a la Asociación de Amnistía porque son unos corruptos. Así que me fusilen, maldita sea. Así aprenderán. No sé. Es absurdo, tú mismo, muchacho. Sí, sí, sí. Yo tirarse piedras contra... Claro, tejado, por un lado reclamamos unidad, ¿sabes? Y por otro lado decimos que no salimos con... Bueno, pues yo creo que en estos momentos hay que saber individualizarse, ¿no? Cada uno, y en la huelga general mirarse cada uno, ¿no? O sea, es más una cosa más personal quizás. Que es colectivo, pero también es una decisión personal, ¿no? Que afecta a lo colectivo, más allá de siglas. Otra muy bonita es, la crisis no se va a solucionar haciendo huelgas y quedándose en casa sin trabajar. Esa buena. Crisis se soluciona arrimando el hombro y trabajando. A ver, amigo desenterado o ignorante por voluntad propia. Uno de los motivos por los que se realiza esta protesta es por la reforma laboral que ha permitido la nueva ley de expedientes de regulación de empleo, que han aumentado en un 69%, provocando 15.000 personas más en el paro por esta vía desde que se estableció la reforma laboral. Es decir, que si quieres solucionar la crisis trabajando, no, haz la puñetera huelga para poder trabajar mañana. Y no que destruyan empleo. Y yo quería decir otra cosa al respecto de también de la huelga, ¿no? El tema de los piquetes y cómo se silencia en las otras tertulias el tema de las presiones que se viven día a día en los trabajos, ¿no? El tema de que hay mucha gente que, vamos, doy fe de que no hacen la huelga porque saben que van a ser señalados y despedidos. Entonces, ese tipo de presión no se habla, ¿no? No... Yo estoy seguro de que prácticamente todas las personas que nos pueden escuchar son capaces de conocer uno, dos o tres o más casos de personas alrededor que en su empresa le hayan, digamos, dado un poco de miedo, ¿no? Por este tipo de coacciones, ¿no? Yo creo que es muy fácil, ¿no? Que eso existe, y más cuando el gobierno tiene la poca vergüenza de decir que velan por las personas, en primer lugar, que hacen la huelga, ¿no? Y que ejercen ese derecho, y en segundo lugar, los que deciden ir libremente a trabajar. Si nos fijáramos en ese colectivo, en los encargados de esas personas, en los jefes de esas personas, veríamos si van a trabajar porque con el deseo de hacer la huelga o no, o van a trabajar porque están presionados, ¿no? ¿Y el viejo derecho a trabajar? ¿No va a salir ese argumento? El derecho a trabajar, ver, lo tienes apuntado. Es que es muy relativo. Gente nace con derecho a la vida, con derecho a... Al trabajo, ¿no? En este caso. Y tiene derecho a ponerse a trabajar. Yo tengo una... Eso es lo que uno de los argumentos que dicen, derecho a trabajar. Yo tengo una teoría sociológica, así un poco, que es que, no sé, nadie trabaja por voluntad propia. Hombre, si existe ese derecho a trabajar, si existiera ese derecho a trabajar, yo estoy viendo a personas que a las que estamos menoscabando ese derecho, como puede ser... Como otros muchos. El rey, su familia, los duques, no pueden trabajar. Tienen tanto dinero que ¿para qué van a trabajar? Robémosle ese dinero, si es posible... armados trabajar, ¿no? Y repartámoslo. Y es un hecho, las corporaciones, las malignas corporaciones que dan empleo a la gente 20 días al año como mínimo, violan y menoscaban los derechos de los trabajadores, su derecho a trabajar, dándoles ominosas vacaciones. Es una Esa vergüenza. Pobre gente se tiene que ir a la playa en Benidorm sin poder ejercer su derecho a trabajar, maldita sea. Y por no hablar de los fines de semana. Fin de semana tras fin de semana con gente llorando en sus casas porque no le permiten incorporarse a su puesto de trabajo. Tengo que estar con mi familia. Sí, yo la verdad es que no soy persona en tanto en cuanto que no le hago ganar dinero a alguien. Es una cosa que me pasa mucho y claro, ese derecho a trabajar hay que protegerlo. Gilipollas. Bueno. Y un último argumento, aquí viene sí, un sí, último es que argumento. Que hay es de todos los colores. Habiendo 6 millones de parados... No se puede hacer huelga y no se puede faltar al puesto de trabajo porque es una falta de respeto para todos aquellos que no pueden ir a su puesto de trabajo porque no lo poseen. Si hubiera premios anuales a la estupidez, esto se llevaba el de guión original de este año. Yo, ante eso, tengo que decir que ayer me topé con una señora, ¿no?, que decía, como, ¡ay, esos muchachos! ¿Qué pasa, que no tenéis trabajo? Pues, realmente, con la gente con la que iba, todos trabajamos en condiciones laborales penosas, ¿no?, para muchos de nosotros, y realmente asquerosas. Y la mujer, pues la gente que no hace la huelga se piensa que tú la secundas porque no tienes trabajo, no tienes nada mejor que hacer, ¿no? Claro, que efectivamente, yo hice la huelga y trabajo, y no tengo ningún problema también de decir que soy del Rayo Vallecano y que seguiré apoyando al club y seguiré celebrando los goles del Rayo Vallecano, aunque se intente criminalizar a un equipo de fútbol. ¡Qué violento! Bueno, pues para todos los gustos, esta tertulia ha llegado a su fin. Menos moderada, mal. Y con moderada, todos los puntos de vista posibles. Plural, como todas las cadenas de la TDT, y nosotros seguimos en el mentidero con más cosas. Educación para la ciudadanía. Buenas noches, radio oyentes. Ya la semana pasada dejábamos ahí el avance del reportaje de nuestro equipo de investigación de Educación para la Ciudadanía sobre la educación bilingüe. Ante ¿El ello, equipo de investigación trabajó ayer? No trabajó ayer. Vale. Es antiguo. Antes, ¿no? Lo hizo, vamos, ya visteis el corte la semana pasada, o sea que ya viene de una labor mucho más profunda y alargada en el tiempo. Muy bien. Una pequeña reflexión para contextualizar la educación bilingüe. Joder, qué bien que hablemos inglés desde pequeñitos. De primeras, he de decir que es it's very good, ¿no? Society y tal. Pero, I am excited. Pero bueno, lo he enfocado, y sobre todo el equipo de investigación lo ha enfocado de manera que se vea también los problemas que ha generado la implantación de la educación bilingüe en la Comunidad de Madrid. La polémica, ¿no? Sobre todo que este año se ha visto aumentada con el tema de la admisión en los centros escolares y las pruebas de examen para entrar, por ejemplo, en un instituto público de enseñanza bilingüe. Perfecto. Ay, muy, very good, Sergio. Y sobre todo, ¿no?, que es la bomba que traigo hoy, es today. la irrupción, ¿no? Fue pura casualidad, el equipo de investigación estaba en un colegio público bilingüe y se encontró con Esperanza Aguirre, la cual nos atendió para demostrarnos su nivel de inglés, nos atendió en inglés. ¡Qué podemos fuerte! Public School escucharlo Language. Y fue de repente, ¿no? Listen it. De lo que más orgullosa me siento, pues es de, pues quizá de la educación bilingüe. Para comprobar la calidad de la educación bilingüe, el equipo de investigación de Educación para la Ciudadanía se cuela en un colegio bilingüe de la Comunidad de Madrid. Bueno, ya va a acabar una clase de conocimiento del medio. Recordemos, en el colegio bilingüe Alberto Contador, ciclista, por no decir nada más. Chicos, antes de iros, recordad, remember the exam the next week, in Wednesday, el examen, el próximo miércoles, chicos. Estamos aquí con Aurelio, profesor de primaria en este centro. Usted acaba de dar una clase ahora mismo en inglés, ¿verdad? Así es, he de decir que soy profesor interino, de esos que se presentó por inglés y saqué un 1 en la oposición. Por eso estoy aquí en este centro. Ya veo. ¿Y qué asignaturas imparte en inglés? Justo ahora he dado conocimiento del medio. Bueno, y el próximo miércoles les haré un examen sobre los huesos del cuerpo humano. ¡Qué interesante! Pero si quiere, le cuento algo aún más interesante. ¡Soy periodista! ¡Claro que quiero! Los niños no tienen ni idea de los huesos en español. ¿Pero qué ven mis ojos? ¡Esa no es Esperanza Aguirre! ¡Esperanza! ¡Espe! ¡Esperanza! ¡Hola! ¡Hola, señoras presidenta! Estoy haciendo un reportaje sobre la calidad de los colegios e institutos bilingües en la Comunidad de Madrid. ¿Qué opina al respecto? Bueno, ante su concisa opinión, ¿no tiene nada más que decir? With families that have no money to pay for a private school can learn English and can be taught in English. That's very which is the difference. Mm-hmm. Except for Spanish and maths, the rest of the subjects are taught in English. Pues este profesor interino, con una nota de un 1 en la oposición, me ha asegurado que solo imparte conocimiento del medio en inglés. Vale, da igual. Si usted va a decir lo que quiera. ¿Dónde aprendió inglés, señora? I went to a British school here in Madrid and started when I was 6. All right. And I stayed there only until 11. Ya. Imagino que hace 50 años no todas las familias podían permitirse que sus hijos estudiaran en el British Council. Solamente espero que no haya sentado las bases para crear una educación elitista. Thank you very much. Of course. I think it is my duty as the president of the Madrileños, I am the responsible of the education of the Madrileños, to promote the bilingual teaching here in Madrid. Bueno, esto es todo. Yo creo que esta señora venía con el discurso aprendido y no se ha enterado de nada. Hasta aquí la investigación de educación para la ciudadanía. Pero Esperanza, ¿pero qué hace? ¿Qué hace usted con un tupper? Zure zakarean gertatzen dena beti beste. jartzen dena, beti besteen arazoak dira. Una semana más, la semiótica es divertida, esa sección que la verdad es que viva está perdiendo totalmente el sentido del ser, porque a veces la realidad es incluso peor que la ficción de serie B ya, ¿no? Dios. Yo el otro día estuve en la huelga y dije, qué triste, ¿eh? ¿Qué es esto, muy pesimista. ¿Esto es una película o qué? Y bueno, tengo una semiotiperla, que bueno, me la ha reventado Cristian, no quería decirlo, pero yo quería hacer un análisis semiótico un poco de las tertulias. Que me la ha reventado Cristian, dice. Sí, me la ha reventado porque ya he hablado de las tertulias, pero bueno, vale. Que yo también tengo que decir, o sea, si por insultar va a quedar. Bueno, las tertulias que vemos, que aparte de que son todas, bueno, evidentemente no hay opiniones diversas, sino siempre la misma, son todos las mismas personas en las tertulias. Sí, son profesionales, opinólogos. Incluso yo creo que hay algunas personas que son las mismas, pero como se ponen pelucas, historias, y son todos los mismos opinadores, ¿eh? Siempre opinan lo mismo, nada, que lamentable, que... Tengo constancia de una tertulia en Canal Now en la que un tipo hizo todos los personajes. ¡Qué bueno! Pues ya lo ven, yo lo prefiero. Y nada, y luego he repasado los programas anteriores, ese programa que no estuve, y escuché al señor que vino a sustituirme. O sea, es viejo, pero parece joven, en realidad. El señor, o sea, es un ¿no? señor... Es un casposo. Sí, el señor Conway, creo... Y mira, me parece una mierda su análisis, ya lo dije el otro día por teléfono. Bueno, ya me parece una mierda su análisis y voy a hacer otro porque además se fue por las ramas, es un señor que parece que se va por las ramas mucho, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Es que, a ver, no teníamos a otra persona para hacer la sección. Andaba pululando por la radio ahí en busca de no se sabe qué y sí, la agarraste, sí. ¿No? Nos encontramos y encima nos cobró bastante pasta, o sea que... Escuchando viejos discos de pizarra, ¿eh, señor Conway? Va ahí de estrella. Bueno, pues, y me he visto el programa, he dicho, voy a ver lo que dice, porque yo no lo había visto, lo que dice este gurú, voy a verlo, Pesadilla en la cocina. ¿Vas a volver a analizar Pesadilla en la cocina? Sí, sí. ¿Otra vez? Una cosa batacazo, que no... ¿Otra vez? Batacazo, va la tercera ya, o la cuarta. ¿Sí? Que nada, no, qué broma. Ah, solo dos. Digo, ¿cuántas veces hemos analizado? Bueno, pues sí, otra vez voy a analizar Pesadilla en la cocina. Creo que nunca pasa la semiótica a repetirnos. Bueno, Pesadilla en la cocina. Es un programa que echan en el canal que solemos tener todos en puesto en el número 6. ¿Y en qué consiste? Consiste en bares de mierda en Madrid. Bueno, no, de Madrid, no sé. No, de España entera. Yo es que he visto dos programas, los dos son de Madrid. Entonces, no sé, a lo mejor tienen una idea de España entera muy extraña. Bares de mierda. Centralista, ¿no? A lo mejor. Sí. Y va Chicote, que confieso que no sabía quién era, pero creo que es cocinero. Le han dado tres premios. Eso, todo esto ya lo dijo el gurú, ¿eh? Así que avanza. ¿Sí? Avanza, sí. Bueno, pues avanzo. El programa que yo he visto se va a Pinto, ¿eh? A un... Quiero decir, si te quieres meter con él, métete. Pero que ya eso ya lo había dicho. ¿Con Chicote? Pues me pongo... Bueno, el caso es que el tío tiene tres títulos, pero nada más. Yo no sé qué comida hará, pero seguro que es carísima. Se va a Pinto, a un bar de que lleva un punky, pero un punky viejo. ¿Sabes? Los buenos. Un punky, no, o sea, un punky que se ha echado para atrás, ¿me entiendes, no? Sí, sí. Cara sí. Es empresario. ¿No? Sí, ah, vale. Pero el tío tiene todavía el espíritu, bueno, no es punky, es así punky motero, es una mezcla de todo según el aspecto que lleva. Y lleva un bar que es como de cocina, de alta cocina, yo qué sé, tiene ahí, bueno, yo qué sé, no sé si son croquetas con olor a jazmín y no sé qué. Y dices, pero a ver, es un puto punky. Y se meten las cámaras en... Tengo que decir que el programa está guionizado en parte, pero no del todo. Y eso es lo maravilloso de este programa. Normalmente, aquí en la semiótica y sobre todo en Estados Unidos, los programas están guionizados hasta el milímetro, aunque sean realities. O sea, nos ofrecen una realidad, pero que es falsa. Aquí no, aquí nos ofrecen la verdadera realidad. Tiene que ser así, amigos. Tiene que ser la verdadera realidad, porque nadie puede guionizar semejantes despropósitos. Se meten dentro de la cocina es un metro cuadrado, ¿eh? Un metro cuadrado para hacer toda la alta cocina que hacen, y lo lleva una cocinera rumana, mayor, que dice que cocina muy bien, que ahora veremos cómo cocina, y la mujer de este hombre, y este hombre se dedica a ir por ahí a insultarlas. Que no hacen nada, estás todo el día con el móvil, no sé qué. Como es el dueño, pues eso, el gallo en el gallinero. Llega Chicote y el tío se dedica a insultar directamente. Hola, ¿cómo te llamas? Eres un cabrón, ¿sabes? Pero ¿cómo eres así, sabes? Se pone a comer y empieza a comer, y es muy gracioso, porque todo le parece mal. A ver, que tú y yo, por ejemplo, Miguel, nos comeríamos eso fácil. ¿Por qué? ¿Y Aitor no? Aitor no, porque... ¿Y Cristian? Tiene un paladar increíble. Cristian, ah, Cristian seguramente un paladar sí. Tan increíble... A todos solo come de tuppers, ya lo sabes. Es verdad. Y Cristian, pues no sé, Cristian, nunca le he visto comer. Yo creía que se alimentaba de la luz del sol. Es verdad. Como las plantas. Vale, entonces sí. O de la cerveza. Bueno, pues... Como las plantas, igual. Como las plantas. Acaba de irrumpir Cristian. Y bueno, Chicote, pues eso, se pone a comerlo. Yo te digo que yo me lo hubiera comido, pero a él le parece mal. Esto está mal, esto está fermentado, dice. Esto está hecho por un lado y por el otro no. La verdad es que la comida tampoco es que sea la hostia, pero bueno, no es para ponerse así. Y empieza a hincharle las pelotas al tío, que es súper gracioso, porque el tío no aguanta ni una, ¿no? Y al final, yo diciendo, estaba viendo el programa y digo, ah, va a haber una batalla, ¿sabes? Porque le está diciendo el tío, tú lo que pasa es que eres un pijo, le dice al Chicote, y que te lo han dado todo hecho, ¿eh? Tú lo que pasa es que lo tienes todo hecho, y le decía el Chicote, sí, sí, y aquí has estado tú tocándote los huevos, ¿eh? Y que no lo has visto, ¿cómo me lo he hecho? No sé. Y la verdad es que los dos tenían razón. Eso es una de esas pequeñas momentos en el mundo en que dos personas discuten, van a matarse, pero los dos tienen razón. Pues en este caso sí, Chicote es un pijo de mierda que cobra mazo por lo que hace, y el otro es un dejado. Porque era verdad, ¿sabes? Entonces, ¿qué hace Chicote? Con el tiempo, quiero decir, una tarde, conoce a la gente y dice, venga, pues voy a cambiarles el bar de arriba abajo, supongo que gratuitamente, eso habría que verlo, ¿eh? Y vamos a empezar de nuevo. Claro que tú llegas y te han hecho reformas en el bar, pero no las has visto, te pueden gustar o no. Todos, yo los dos programas que he visto, les encantan las reformas. Incluso al primero, que tiene un bar así muy conseguido, que tiene asientos de coche en vez de asientos normales, que estás a gusto en un asiento de coche y tal, pues le ponen unos taburetes. Le hacen un bar así como de estos de carretera estadounidense y le dicen, ponte a servir hamburguesas. ¿Sí o qué? Sí. Pero, sí, eso es lo que Chicote hace para solucionar el problema que tiene el bar de Pinto, que no me acuerdo su nombre ni me importa, porque además creo que ha cerrado, ahora lo comentaremos. Pero el caso... ¿Pero cómo ha cerrado? Sí, el caso es que le ayuda como... Pues cambiando su bar, o sea, no me has ayudado. Lo que has hecho es hacer una inversión que yo no puedo hacer, regalármela y encima enseñarme a hacer hamburguesas. Chicote, no sé qué clase de cocinero eres. La comida más misteriosa del planeta. La comida más misteriosa, la hamburguesa. Incluso cuando se pica el tío, porque el dueño del bar se llega a picar y se va. Y se va, y mientras le dice Chicote, en una cosa que tampoco debe estar guionizada, ¡te rindes! Gritándole por las calles de Pinto, ¡te rindes! ¿Eh? Con una camiseta llena de corazoncitos, que siempre lleva corazoncitos Chicote, yo no sé, con lo cabrón que es, como tiene los cojones de llevar corazoncitos, ¡te rindes! Y el otro, ¡que te jodan! O sea, eso Chicote seguramente lo tenía preparado, pero el otro estaba picado de verdad, ¿eh? No sé, es un medio guión que no llego a entender, ¿no? Bueno, pues quedan en un campo de rugby fuera para hablar y le empieza a decir Chicote, que se pone a llorar, fíjate, qué hijo de puta serás cabrón, ¿eh? Le insulta durante toda una esta y luego te pones a llorar con él, le dice, ¿quieres a tu mujer? Y el otro, joder, lo quiero un montón, obvia lo que todos sabemos, me sacó de la droga, pero es así, ¿sabes? La quiero un montón porque podría haber tenido una vida muy mala, sí, a mi punky te sacó la droga. Y le dice Chicote, tú y yo solo teníamos una cosa en común, y es que los dos hemos sido jugadores de rugby. Y ahí dices, un momento, ¿estoy viendo un programa español? ¿Qué coño? ¿Jugadores de rugby? Y dice, ¿qué hay en el rugby? ¡Juego en equipo! ¿Eh? ¡Nunca rendirse! Dios. Y yo diciendo, madre mía, Chicote... Invictus, ¿no? Es el problema de adaptar los guiones estadounidenses a España. Titanes. Directamente. Claro, ese es el problema. Y bueno, pues el caso es que al final le cambia todo el bar y el tío se queda todo contento y le pide delante de las cámaras a su mujer por tercera vez que se case con un anillo de calavera. Joder, macho. Oye, ¿qué pasa? Qué tópico, tío. Muy... Como me gustan las motos, te voy a dar un anillo calavera delante de la televisión y de Chicote, que se está partiendo el culo. Muy Satanás es del infierno, ¿no? Sí, por cierto, el día que lo inauguran, que es el día que le da el anillo, de repente vienen un montón de motoristas, de Pinto, debe ser, al bar. Que claro, él también es motorista, digo, supongo que les conocerías. No, no les conoce de nada. ¿Serán extras? ¿Quiénes son esas personas que aparecen ahí, todos vestidos de motorista, para pedir, que se van hasta la cocina a decir, ¿me dais algo de picar? Vamos, yo, a mí me vienen, estoy en mi negocio, me vienen a la cocina y, ¿me dais algo de picar? Y digo, vete a tomar por culo a la calle, ¿no? Pero no, ellos ahí aguantan el tipo, a lo mejor porque los de producción les dijeron, que son extras nuestros, o no sé. Y bueno, termina, pues eso, que les ha enseñado a hacer una hamburguesa y a vender hamburguesa. Yo digo, ¿y todo lo demás de la carta? ¿Les han enseñado a hacerlo? Porque la verdad es que lo hacían bastante mal. Bueno, el bar este de Pinto parece ser que quebró, gracias al programa, de hecho, porque salió el tío este, y como es un gilipollas, porque es un gilipollas, no se podía guionizar, el dueño del bar era un poco tontico, y la gente dejó de ir, así que quebró. Gracias, Chicote, otro éxito más. Yo no sé qué va a pasar. La gente estará diciendo, ¿por qué he llamado? Claro, porque ya estarán grabando los programas. Estarán diciendo, ¿para qué habré llamado ya Chicote? Porque luego otro de los bares, estoy seguro, no tengo constancia, pero estoy seguro que también ha cerrado. Otro de los bares que he visto es uno que está en el ensanche de Vallecas, que dice, es que nos va muy mal, nos va muy mal. Estáis en el ensanche de Vallecas, en una esquina en la que no vive nadie, porque en el ensanche de Vallecas han quedado muchos pisos vacíos. ¿Cómo te va a ir bien, hijo mío? Dicen, vamos a llamar a Chicote, ¿para qué? ¿Para que pueble el barrio? ¿Qué va a hacer? ¿Dividirse con lo grande que es? ¿Millones de chicotes para comer? Va a coger a los que van al IKEA a comer perritos de un pavo, ¿no? ¡Claro! Vi una parodia en Saturday Night Live sobre Pesadilla en la cocina, la versión de Gordon Brown, ¿sabes? El tonto este. El americano. Sí, el británico que hace el programa americano. Y el chef Ramsay, ¿sabes? Gordon Ramsay. Y era un tío que vivía en una isla del Caribe habitada solo por su familia. Y entonces le decía, el problema de tu restaurante es la localización. ¿De verdad que es la localización? Sí, creo que es la localización. Pues no hace buen clima aquí, no estamos bien, no estamos bien aquí todos. Pues eso, el bar este evidentemente no iba a nadie, y también estaba dirigido por un tío que lo único que hacía era reírse. Mientras eso, claro, eso tenía que tener guión, tío, porque no puede ser que un jefe vea como una trabajadora está gritando de un lado a otro con un megáfono tontería sobre la Pantoja en horas de trabajo y que se ría y que al final del día le digan, oye, es que va a quebrar tu negocio, y diga, pero nos queremos, te lo juro. Sí, Sergio, tiene guiones sutiles. Muy sutiles, sí. Porque la pero gente es así. Has confesado que el programa te gusta. El programa me encanta. Así, tengo que decir fuera de micros. Sí, fuera de micros lo he dicho. Y bueno, me has obligado a decirlo. Dilo de ahora, anulando toda posibilidad de molar que tenía. Pero sí, me gusta el programa de Pesadilla en la cocina. ¿Por qué? Porque, no sé, porque me gusta la mierda, ¿no? Para eso hago esta sección, ¿no? Ya, pero hay otras que no te gustan. Hay otras... Esta te ha gustado, ¿eh? Madre mía. Cada una tiene su sabor. Cada mierda tiene su sabor, ¿eh? Coma es una mierda. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, no nos ha llamado nadie. Bueno, sí, nos ha llamado una ex compañera del programa. Cuyo nombre no recordamos. Sí, se llamaba Marta. Hasta que se pase por aquí. No nos acordamos de eso ya. Ah, vale. Vale. Y nada, que seguimos otra semana más en El Mentidero. Hasta la semana que viene. Solo decirles que ya nos han escuchado horas demasiado tarde. Lo sentimos mucho, esto es El Mentidero.